Con Iveco, acceder a tu nuevo camión es más fácil. Adquirí el nuevo Iveco S-Way u otros modelos de la gama de camiones Iveco con financiación en pesos a tasa cero. Con Iveco Capital, puedes financiar hasta el 50% de tu unidad en 11 cuotas con tasa nominal anual 0%. Para más información o limitaciones aplicables, consulta en un concesionario Iveco o en iveco.com/promociones. Virus celebra los 40 años de locura. Sábado 2 de mayo, Teatro Gran Rex. Entradas en venta en tuentrada.com. Virus, locura en el Gran Rex. ¿Pasaste ya por una sucursal de Lepore? Si todavía no lo hiciste, entra a lepore.com.ar, tu nuevo buscador de propiedades. Recordá, lepore.com.ar. En Santander tenés una app para cada momento de tu verano. Por si tus amigos te tiran el clásico, paga vos y después te pasamos. Por si tu churrero favorito ahora solo cobra con QR. Por si querés aprovechar promos en los restaurantes de la costa. Para todos esos momentos del verano, tenés la app Santander. Santander, una app, millones de momentos. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en santander.com.ar. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Alguien tiene que acompañarte desde el momento en que abrís los ojos. Alguien tiene que decirlo. Con Eduardo Feynman. Por Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Buenos Aires, cielo despejado, temperatura 22 grados, 2 décimas. La presión de fin de año sobre el mercado cambiario, el gobierno volvió a vender reservas para contener el precio del dólar. Desembolsó 150 millones de dólares para mantener la cotización, que cerró a 1.475 pesos. Hoy no hay operaciones cambiarias, sí funcionará la bolsa hasta las 3 de la tarde. No hay bancos, el viernes se reabre la plaza. Procesan con preventiva a la tesorera de Surfinanzas por ocultamiento de información. El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armela, no excarceló a Micaela Sánchez como correspondería por ese delito, porque consideró que existen riesgos procesales en la investigación. A Sánchez, recordamos, la encontraron hace 10 días llevándose cajas con documentación de la financiera vinculada a la AFA en un galpón de Turdera. Se había negado a convertirse en arrepentida. También procesaron con preventiva a dos choferes. Una popular yerba suspendió los pagos a proveedores por falta de liquidez. Afectada por la desregulación del sector desde hace 2 años, Andresito comunicó que no puede afrontarlos. Las yerbateras tuvieron que soportar una fuerte suba de costos en sueldos, energía, transporte y otros rubros. Represalia de Rusia con un ataque aéreo masivo contra Ucrania. La ofensiva incluyó más de 600 drones y decenas de misiles dirigidos al sector energético. Hubo 3 muertos y se provocaron apagones en varias regiones. Esta mañana 3 muertos en otro atentado en Moscú, entre ellos 2 policías de tránsito. Los uniformados se acercaban para abordar a un sospechoso, quien hizo detonar un dispositivo en el centro de la capital rusa. Tránsito. Mauro Rosales, buenos días. Buenos días. Por ahora el tránsito fluido en los accesos a la ciudad de Buenos Aires. Luz verde desde el norte, Panamericana, sentido al centro. Acceso este, mano a la ciudad de Buenos Aires. Lo mismo la avenida General Paz, sentido al Río de la Plata. Las autopistas Riccieri, de Lepiane, Buenos Aires-La Plata, por ahora sin complicaciones. Se percibe menos caudal vehicular y por ahora no hay fuertes retrasos. En la ciudad de Buenos Aires sí se registraron 2 choques. Uno en Amancio Alcorta entre Besli y Cachi. Un auto chocó contra un árbol. Y en la avenida del Libertador y Salguero, choque entre un auto y una moto. En cuanto a los servicios, trenes subtes y el premetro funcionan a horario. Para la zona del conurbano y La Plata, tormentas fuertes para la tarde y la noche buena. Alerta naranja por tormenta en el sur de Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y norte de Córdoba, también por tormenta. Amarillo

Las noticias más importantes del día, cada media hora. Hora 8:35 minutos. En Buenos Aires, cielo despejado, sensación térmica 27 grados 7 décimas. Relato de una panelista sobre el empresario acusado de abuso, Angie Balbiani, reveló cómo actuaba Marcelo Porcel con los compañeros de su hijo. Este señor lo que hacía era ser el típico padre pata, el que te buscaba, te traía, te llevaba, y había una complicidad que era por afuera de una relación pareja, porque él nunca dejaba de ser el padre. Los chicos son coincidentes en el relato cuando dicen que los pasaba a buscar, los llevaba a la casa, había mucha insistencia para que se quedaran los chicos a dormir. Era un lugar donde si ibas por lo general te quedabas a dormir. No hubo visitas, pero sí cartas entre Milei y el Episcopado en la víspera de Navidad. La Iglesia, que volvió a escribir en estas fechas a la Casa Rosada después de 2 años, buscó destacar el respeto mutuo con el presidente. Le dijeron que deseaban renovar el anhelo de una paz social sólida. El presidente agradeció y valoró el compromiso con el bien común de la Conferencia Episcopal. Sorpresa en las elecciones. Bernardo Romeo dejó su cargo de coordinador de los juveniles para trabajar en el exterior. El ex goleador de San Lorenzo y Estudiantes fue clave en reclutar a los europibes como Garnacho o Paz y a varios nuevos integrantes de la sub-15, la sub-17 y la sub-20 nacidos en el exterior. Romeo se aleja de AFA después de 6 años para encabezar un nuevo proyecto en un club de segunda división en Estados Unidos. Su reemplazante en las selecciones juveniles será Enrique Quique Cesana. Tránsito. En los ingresos a la ciudad de Buenos Aires, la marcha es fluida en las autopistas y avenidas, no hay retrasos ni complicaciones. Recordamos que hoy 24, los subtes, las 6 líneas, operarán hasta las 21:30, los trenes funcionan con el cronograma de sábado, mientras que los colectivos operan con las frecuencias habituales, con reducciones hacia la noche, por la noche buena y Navidad. En Buenos Aires, cielo despejado, sensación térmica 27 grados 7 décimas, humedad 67%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Cabana, colchones y somieres. La luz está titilando, Hawkins está preparando su aventura final. Eleven está entrenando, los Demogorgons están barreando. A Will, ¿qué le está pasando? ¡Qué extraña Navidad! Las fiestas están más extrañas que nunca. Stranger Things, última temporada, segunda parte 25 de diciembre, capítulo final el 31, solo en Netflix. En Banco Nación ya otorgamos más de 20.000 créditos hipotecarios. Eso significa que 20.000 familias argentinas cumplieron el sueño de la casa propia. Ahora tenés la posibilidad de hacer tu sueño realidad con créditos para comprar, construir o ampliar tu vivienda. Si querés tu casa propia, el Banco Nación está. Banco Nación. Volvimos a trabajar de banco. Para más información, consultá en bna.com.ar. Gordi, ¿quién va a proteger la casa si pasa algo cuando estamos de vacaciones?